espera que alguien entre. El martirio inocente que siempre se ha de malinterpretar. Y el templo del Saúl está yo, nunca podré saber si la cruz es salvación. Permitirme presentaros al grupo. A la derecha en el bajo, él es Joaquín Cardiel. Al fondo en la batería, él es Pedro Andreu. A la izquierda en la guitarra, él es Juan Valdivia. La decadencia está prohibida y te estruja fuerte del cuello y no se suelta. Se hace insoportable su presencia y espesa será mi muerte entre flores, gusanos y falsos lamentos hipócritas. Apoya tu puño y es compañero de cada uno de tus segundos, picoteando en los ojos del incrédulo y hambriento de débiles como tú y como yo y como tú. Día a día, vas perdiendo altura por momentos. Por momentos. Yeah!